escucha y da. Pensé que te olvidé. Escuchan esta canción, estando juntos nos emocionaba. Pensé que te olvidé, pero hoy por culpa del destino te cruzaste mi camino con tu perfume en otra mujer. ¡Vámonos! ¡Qué! ¡Otale! Últimamente me paso pensándote, mirando tus fotos pesadas, sintiendo que aunque no esté,